Una reunión bastante interesante donde otra vez demostramos que la voluntad de tanto de la UANSAFE como de Asamblea Campesina Indígena y otros actores como instituciones de INCUPO y Grito Alcorta, la gente de Frente de Liberación, como que se sigue demostrando el interés de las organizaciones que formamos parte del Consejo Nacional, no solo acompañar en este caso, en este nuevo desafío que tiene, que se da para Santa Fe, que es justamente empezar a implementar la ley de agricultura familiar en la provincia, donde también pudimos charlar y debatir y qué tipo de política queremos para esta nueva implementación. Ya no nos conocemos, me parece que eso da margen también a que sea una conversación un poco más corta, y cuando digo, tampoco hay mucho margen para que para mentira, porque ya nos conocemos, ¿entendés? Sí. Pero bueno, pudimos ahí ordenar un poco y llegar a un acuerdo que la mesa de trabajo este sigue, este espacio que todavía no nos animamos a decir Consejo Provincial de Agricultura Familiar, pero en ese camino vamos, uh-huh. Donde acordamos que apenita arrancando el 2017 vamos a estar convocando a algunas organizaciones que están faltando en este espacio, y nos animamos a poner por lo menos unos ejes de trabajo como el tierra en primer lugar, el fortalecimiento de las organizaciones, y no quedó afuera, por supuesto, el agregado de valor, todas esas cosas. Pero bueno, en este funcionamiento donde nosotros creemos que hemos avanzado es también cambiar un poco la dirección, salir un poco de este asistencialismo que a través de los proyectos, que para nosotros es muy bien, muy en una línea de entretenimiento, o sea que nosotros lo que digamos es una política más integral, una política pública donde no da margen, porque estamos por implementar una nueva ley en la provincia, que eso también le da respaldo a ellos como funcionario, a discutir un presupuesto mayor y un espacio político, donde ahí hace un poco más de 30 días hemos acordado con el ministro que justamente en esa dirección vamos a ir, o sea que hay un compromiso del ministerio, así que bueno, ahí fue un poco el avance, o sea que me parece que los ejes para nosotros son interesantes, porque sabemos que en la provincia de Santa Fe contamos con la ley de freno de desalojo, pero ya se nos termina el plazo para los relevamientos, y la situación conflictiva en el norte de la provincia sigue siendo bastante fuerte, y no dejamos de plantear también que en el mientras tanto, ¿qué hacemos? Porque no te olvides que todavía nos está quedando la media de las dos emergencias, la decrecida del río Paraná a fin de año y allá por eso está este otro fenómeno fluvial que hemos recibido en el norte. Y bueno, también buscando una solución ahí.